A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Usted puede decirle que está a su lado: yo quiero bendición de Dios y quiero que tú también seas bendecido. Eso que sí, claro que sí. Y cuando hemos hablado de cosas muy preciosas, hace 8 días nos hablaban de esa bendición, hace 15 días nos hablaban de no afanarnos, hace 22 días nos hablaban de unos principios importantes, y hoy vamos a cerrar esa parte importante en torno a los principios para poder movernos y alcanzar esa prosperidad de Dios, que es buena, es linda, y que es el plan de Dios, que desafortunadamente muchos han confundido, han perdido de vista lo que significa en su totalidad, pero que nosotros estamos procurando, con ayuda del Señor, conocer y hacer nuestra en esta mañana. Voy a pedirle por favor que ahí donde está abra su Biblia en el Salmo 1. Salmo 1. Sí, señor. Salmo 1. Ajá. Salmo 1. ¿Quién tiene el Salmo 1 abierto ya? Está muy fácil, la pura mitad de la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer versículos del 1 al 3. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Estamos orando para que los hermanos que andan vacacionando también puedan regresar bien y que los traiga el Señor, porque ya mañana muchos niños están desesperados ya porque quieren entrar a clases mañana, y ya como padres empezamos a sentir tranquilos, ya casi es mañana, les decimos, ¿verdad? Bueno, Salmo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y lea conmigo el 3, por favor. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Papá, te damos muchísimas gracias en esta mañana por el privilegio de estar reunido. A pesar de la lluvia, a pesar de cualquier otra cosa, Dios, que haya acontecido, saber que tú, Dios, eres bueno y que nos amas es suficiente para levantarnos cada mañana con expectativas, con el deseo, Padre, de recibir de ti lo que tú has preparado por tu amor. Queremos presentarnos porque queremos conocer mucho más a ese Dios que nos ama a través de tu palabra, y conocer, papá, el propósito y el plan perfecto y lindo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque entendemos que tú eres un Dios que desea prosperarnos, desea bendecirnos, pero hay principios que tú has establecido en tu palabra que debemos entender y conocer, aplicar y vivir para poder alcanzar, Dios Padre, esa prosperidad y esa bendición que tú has preparado para nosotros. Mi Dios, esta mañana abre nuestra mente, quita cualquier venda de nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales y háblanos directo al corazón, papá, para que seamos transformados y hagamos un cambio en aquello que necesita ser cambiado en nuestro corazón. En el santo nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, papá. Gracias, Señor. Yo no sé si ya conocemos a las personas que nos visitan esta mañana. ¿Hay alguien que nos visita esta mañana? ¿Todos somos de la casa? Muy bien, magnífico. ¿Quién me están diciendo? Es que me están diciendo que las visita. Bueno, si alguien nos acompaña esta mañana. Ah, bueno, ahí está don Braulio. Pero Braulio nos visita, es de la casa. Que ha andado por ahí un poquillo larguillo, pero nos alegramos mucho de verlo, don Braulio. Bendiciones, qué bueno. Allá me está levantando una mano. Ah, sí, es que están calladitos, ¿verdad? Yo la conocí ahora, Silvia, ¿verdad? Silvia, póngase de pie, Silvia, para que todos la conozcan. ¡Qué barbaridad! Por favor. Muy bien. Ella se llama Silvia. ¿Y cómo le decimos? Bienvenida. Que Dios le bendiga. Dale bien fuerte ese aplauso de bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y tiene un tesoro a la par, que ese sí no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la chiquitica? Carla, eso, muy bien. También a Carla decimos bienvenida, que Dios te bendiga. Dale bien fuerte a Carla ese aplauso y bienvenida también. Gracias por acompañarnos. Muy bien, ahora sí, qué bueno es podernos conocer y saludar. Muy bien, sí señor. ¿Quién? Ah, mira, qué manera, uno de la dinastía Madrid. Qué bueno, póngase de pie, mi estimado. Qué bueno, yo no sé cuántos lo conocen. Diga bien fuerte su nombre. Eso, ahí está, Mario Madrid, CMM. Mario, qué bueno verte, bienvenido. Denle un aplauso fuerte a Mario también, gracias por acompañarnos. Qué bueno tenerlo por acá. Muy bien. Ahora sí, agarramos y le metemos el acelerador. Abra su bosquejito ahí. Dice, vamos a leer esta introducción que es importante para entender bien lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, la prosperidad de Dios no nos exime de pasar momentos difíciles. Ahí está Sarita que puede testificar de eso. Y cada uno de nosotros que ha pasado también dificultades en medio de nuestro caminar en el Señor. Dios permite esos momentos para que crezcamos en confianza y aprendamos a depender de su cuidado. También aprendemos de todo lo que tenemos, que todo lo que tenemos lo debemos a Él. ¿Cómo sabemos que Dios es nuestro sanador si no hemos visto su mano sanando? ¿Cómo puede alguien testificar de la provisión divina si no ha experimentado un momento de escasez donde ha visto la respuesta divina proveyendo? Dios desea hacernos crecer en fe y es eso precisamente lo que ocurre cuando pasamos por diversas pruebas y dificultades. Debemos saber que Dios es el dueño del oro y la plata y el dueño del mundo y todo lo que hay en él. La Escritura señala que nuestro Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Eso lo dice la palabra. Y lo que nos hace falta es más que simple dinero. ¿Qué te hace falta? Paz, entendimiento, sabiduría, amor, gracia, esposo, esposa. ¿Cuánto le falta esposo y esposa? Aquí levante la mano. Nadie levanta la mano, ¿eh? Qué bandidos. Bueno, si la preguntamos en lo de los jóvenes, ahí sí, algunos más levantan la mano. Nuestro Dios, dice, nos suplirá en todas esas áreas si estamos dispuestos a aplicar sus principios bíblicos. De eso vamos a hablar. Hoy vamos a hablar, hemos hablado de prosperidad, de que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere bendecirte, no entendiendo prosperidad como plata, sino entendiendo prosperidad como todo lo que Dios hace para ti, para darte lo mejor a ti y darme lo mejor a mí. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que desea que todo lo que hagamos sea prosperado, y entendiendo prosperar como sentir el ayuda lo suficiente para recorrer ese camino de una buena manera. Es lo que Dios tiene para nosotros, es lo que Dios tiene para ti. Y espero que ya eso lo hayas abrazado y hayas dicho, sí Señor, yo lo entiendo, sé que quieres prosperarme. Hay gente que se siente demasiado mala como para pretender o sentir que Dios desea bendecirlo. Mire, déjeme decirle algo, cuando yo conocí al Señor, recién estaba conociéndolo, yo no sabía, no me sentía amado, yo tuve una carencia de amor durante muchísimos años de mi infancia, y cuando el Señor me encontró y me recogió y me dijo, Alan, yo te amo, yo le decía, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras para que me ames, y él me decía, no, yo te amo, me decía, no, le decía, Señor, pues yo sé, pero yo le voy a ayudar y voy aquí para que usted me ame. Yo pensaba que el amor era algo merecido. Y déjeme decirle algo, el amor de Dios es algo inmerecido. Dios te ama a ti y me ama a mí a pesar de cómo somos. ¿Me escuchó? No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dígale al que está a su lado, Dios no te bendice por lo que eres, te bendice a pesar de lo que eres. Claro, y no es que estemos aquí haciéndonos como un gusano. Yo recuerdo una canción, no me la sé completa y no se la voy a cantar. Decía algo así, como una llaga podrida, así era mi vida. Había una canción cristiana que decía así, ¿cuántos éramos como una llaga podrida? Bueno, yo era como una llaga podrida. Y el Señor como llaga podrida, en su amor, me recogió, me sanó, me limpió, porque me ama. Yo no sé usted, pero cuando uno ve una cosa feilla ahí, una llaga, uno como que le hace tiro. Pero Dios mete su mano limpia con amor y lo hace porque nos ama. Eso es, de eso estamos hablando. Pero hay principios que Dios dejó en su palabra para que usted y yo los apliquemos. Y cuando los aplicamos y los llevamos a nuestro diario vivir, vemos entonces cómo Dios va haciendo lo que Él ya ha preparado y lo que Él, repito, ya ha establecido. Dios responde. Alguien decía, ¿por qué tengo que orar si Dios sabe mis pensamientos y sabe lo que necesito? Porque Dios dijo, yo respondo la oración. Así lo estableció el Señor. ¿Por qué tengo yo que evangelizar a alguien si Dios sabe los que se van a salvar y los que no? Porque Dios dijo, predica el evangelio, testifica de mí. Dios ha establecido algo y nosotros debemos movernos en lo que Él ha establecido para poder ver en nuestra vida lo que también Él estableció como consecuencia, como resultado de hacer lo que Él quiere. Muy bien, por ahí vamos a empezar. Lo primero son 5 principios. Voy a tratar de ir rapidito. Ahí está, muchos textos, no los vamos a abordar porque son muchos textos, pero espero que usted se lleve este bosquejo, mi hermano, y que hagamos un compromiso esta mañana, que usted lo va a leer completito, que usted va a leer los versículos completos. Hay mucho más en la escritura, no podía poner más porque ya no me cabía. En verdad le puse letra chiquitica para que me cupiera. Así que seamos honestos, es el compromiso, con mucho cariño lo hacemos, y usted con mucho cariño también va a leer muchos textos que tal vez no nos dé tiempo de leer en esta mañana. Muy bien, primero, son 5 principios. El primero de ellos: pon a Dios primero. Busca el gobierno de Dios en tu vida. Y ahí está un pasaje en Santiago 1:17 que es lindo. Es un pasaje que tiene para nosotros un mensaje sencillo. Lo conocemos. Dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que esté en tu vida proviene de Dios. Es lo que dice ese pasaje. Todo lo bueno que hay en tu vida proviene de Dios. Tiene un buen trabajo, Dios se lo dio. Tiene una buena esposa, Dios se la dio. Tiene unos buenos hijos, Dios se lo dio. Y las cosas malas, déjeme decirle algo. A veces nosotros andamos cabezones, pero si usted tiene algo con lo que no está conforme, tiene un Dios que tiene para usted cosas buenas. Así que clame a ese Dios, acérquese a ese Dios, ponga a ese Dios de primero, y las cosas malas se van a ir alineando conforme a la voluntad de Dios. El problema es que queremos lo bueno de Dios, las buenas dádivas de Dios, y tenemos a Dios de tercero, de cuarto, de quinto. Y para que funcione en nuestra vida tiene que ser a la inversa. Dios tiene que ir adelante, Dios tiene que ir de primero. Tengo que buscar y desear que el gobierno de Dios, es decir, que la voluntad de Dios sea prioridad para mi vida. Y eso es algo que yo tengo que buscar y que yo tengo que hacer. Cristo lo dijo en Mateo 6:33: buscad primeramente el gobierno de Dios sobre tu vida, y las demás cosas te van a ser añadidas. Pero tenemos que poner a Dios de primero. Mis hermanos, como cristianos no podemos vivir teniendo a Dios como segundo, tercero o cuarto. No podemos. Porque cuando yo pongo mi voluntad adelante o primero que la voluntad de Dios, ya estoy en una contradicción. Y empiezo y desactivo lo que Dios ha dicho, que cuando lo pongo a Él de primero, Él empieza a añadir todas las cosas y a ordenar todas las cosas. Mi hermano, dice ahí el bosquejo: Dios es quien bendice y hace prosperar nuestras vidas, porque todo lo bueno proviene de Él. Eso es categórico. Debemos poner a Dios primero, vivir permitiéndole a Dios que gobierne nuestras vidas. Hay gente que dice: Dios es mi primer lugar. Magnífico. Significa que usted vive para agradar a Dios. Significa que usted consulta la voluntad de Dios. Significa que usted le interesa lo que Dios opina antes de tomar una decisión al respecto. Significa que usted y yo estamos procurando pensar y buscar cómo actuaría Cristo en esta o determinada circunstancia. Significa que usted y yo trabajamos teniendo a Dios como nuestro patrón. Significa que usted y yo cumplimos en nuestro hogar el rol sabiendo que le damos cuentas a Dios. Eso es tener a Dios en primer lugar. Es que toda mi vida esté alineada buscando la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, buscando que Dios sea realmente lo primero. Mi hermano, eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque la chuletica quiere muchas cosas. ¿A cuánto les gusta dormir? Con toda honestidad, levante la mano. ¿A cuánto no les gusta dormir? A ver. Entonces me están cuenteando, mis hermanos. Porque algunos no levantaron la mano. Yo duermo 6 horas al día y después de 6 horas no puedo dormir más. Son 6 y contadas. Si las gasto en la tarde, en la noche me faltan. Pero son 6 horas. Hay gente que puede dormir 15 horas. ¿Quién puede dormir 15 horas? Levante la mano así con toda honestidad. Mire, qué montón. Padre bendito. Bueno, yo no sé cómo hacen, mis hermanos. Yo no sé cómo hacen. Lo que quiero decirle es: si a usted le gusta mucho dormir, si usted tiene la oportunidad, ¿qué es lo que usted va a hacer? Dormir. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque hay momentos en los que no podemos dormir. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos en los que no se debe dormir. Hay que estar despierto y hay que estar haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, buscar la voluntad de Dios significa: cuando es el tiempo de dormir, duerma y dele gracias a Dios. Pero cuando es tiempo de no dormir y estar haciendo lo que tenemos que hacer, entonces pongámonos a hacerlo. Ese es buscar la voluntad de Dios. Es hacer lo correcto, de acuerdo a lo que Dios desea en cada momento de nuestra vida. Y no es fácil, porque implica negarnos a nosotros mismos. Cuando usted tiene un jefe que lo invita a hacer algo chueco, decir no, aunque usted me desea mi jefe y todo, yo no voy a hacer eso chueco porque no me parece, no es correcto, así que no lo vamos a hacer. Es buscar agradar a Dios antes que al hombre, y buscar agradar a Dios antes que a mí mismo. Esto es muy importante, esto es muy, pero muy importante. Y dice ahí el punto B, perdón, ¿cómo poner a Dios en primer lugar? Ore continuamente, hermano. Y usted me dice, hermano, eso ya me lo han dicho muchas veces. Bueno, si ya lo sabe, hágalo. Esa es la clave. Ore, estudie su palabra, congrégate. Yo no sé, voy a lanzar una pregunta aquí, me voy a atrever a lanzar una pregunta con todo amor y con todo cariño. Si sacáramos y pasáramos una boleta de asistencia, ¿sabe que algunas congregaciones tienen una pizarra donde anotan la asistencia? Aquí no lo hacemos así. Creemos que el congregarnos es un asunto de voluntad, de ánimo pronto, es un deseo y es una necesidad. Así lo concebimos. Pero si pasáramos una boleta de asistencia y usted pone, ok, de los 4 domingos del mes, ¿cuántos domingos usted viene? De los martes de oración, ¿cuántos días usted viene? Los estudios bíblicos, ¿cuántos días usted viene? Ponemos y empezamos a poner una lista de asistencia. ¿Cómo sale usted? Yo sé cómo salgo yo. ¿Eh? Sí, usted porque es el pastor. Bueno, yo sé cómo salgo yo. ¿Cómo saldría usted? Porque hay gente que quiere que Dios haga algo lindo y no estamos dando el paso para acercarnos a Dios y poner a Dios realmente como prioridad. ¿Significa usted que en algún momento usted no pueda ir? No, hay hermanos que en este momento me llamaron, andan en otro lugar paseando, están descansando, es el último día de último fin de semana de vacaciones. Otros salieron un tiempo atrás y está bien, es parte importante. El asunto es que hay momentos en los que podemos congregarnos y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque le estamos dando gusto a otras cosas que nos gustan más, ¿verdad que sí? Estamos moviéndonos, tal vez, yo no sé. Pregunta, ¿qué dan los martes a las 7 de la noche en la tele? Yo no sé, porque nunca estoy un martes a las 7 de la noche en la casa. Pero, ¿qué dan un martes a las 7 de la noche? O la pregunta, ¿será tan importante lo que dan un martes a las 7 de la noche en lugar de venir y buscar a Dios? Y hay gente que me dice, hermano, lo llaman a uno, ore por tal cosa. Sí, con muchísimo gusto y con todo mi amor y con todo mi deseo. Pero ¿por qué no se une y viene y oramos juntos? Ok, sigo adelante. Congréguese, sírvale, practique la justicia. Ay, ay, ay, practicar la justicia no es decir que soy justo, es vivir como justo, vivir actuando justamente, rectamente. No volarse los semáforos, no brincarse los altos. ¿A cuánto les gusta majar el acelerador del carro? Mira, hay momentos que dan ganas, ¿verdad? La verdad que sí. Pero si dice que hay que ir a 80, hay que ir a 80. ¿Qué vamos a hacer? Ir a 80. Entonces, mi hermano, lo que quiero decirle es vivir de acuerdo a lo que es correcto, a lo que es justo. Y eso es una decisión suya y mía. Y a veces nos hacemos, disculpe la palabra, los tarados. Y decimos, es que yo no sé, yo no sabía. No, si tenemos un manual lindo que nos dice cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que actuar. El asunto es que ese manual lo conozca. Dice la ley que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Es decir, que si usted hace algo malo, usted no puede llegar ante el tribunal y decir, es que yo no sabía que era malo. Porque nadie puede presentar esa defensa delante de los hombres. Mucho menos alguien puede decir lo mismo delante de Dios. Así que mis hermanos, téngalo presente. Practicar la justicia, adorarle. Y dice el punto B de ese punto 1. Ordene en Dios sus prioridades. Vamos a ir a Proverbios 30, por favor. Proverbios 30, versículos 7 al 9. ¿Trajo casco usted, mi hermano, hoy? No trajo casco. Mejor, porque así entonces llega directo la palabra. No estamos inmunizados a ella. Muy bien. Proverbios 30, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Vea qué oración más preciosa. Es una oración preciosa. Sáquela, póngala ahí en la refri, estos versículos. Vamos a ver si la otra semana le puedo traer esos versículos ahí para que los tenga grandes. Vea qué oración preciosa. Proverbios 30, versículo 7. Está hablando, miren. El proverbista está abriendo su corazón y dice, dos cosas te he demandado. ¿Cuántas le hemos pedido al Señor nosotros? Un chorro. Pero Él está pidiendo dos. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? Como diciendo, yo solito lo hice. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué les parece esta oración? Una oración sencilla, profunda y que está bien ubicada en torno a lo que es necesario para su vida. A veces decimos, y perdóneme, tal vez el ejemplo es un poco injusto. Le decimos, Señor, es que yo no voy, yo no me congrego porque no tengo cómo llegar. Si me dieras un carrito, Señor, entonces llegaría. Y sabe, y nos hemos puesto a orar por el carrito. ¿Y sabe qué? Llega el carrito. Y déjeme decirle algo. Sigue, llegó el carrito. Los que no llegan son los hermanos que estaban orando por el carrito. Porque ahora el domingo es para otra cosa. O agarran el domingo para lavar el carrito. ¿Qué le parece a usted? Y de repente somos un poco ingratos con el Señor. Y de repente nuestras prioridades están confundidas. No estamos buscando lo importante. Pídale a Dios y sea honesto con Dios. Dios es bueno y maravilloso para darnos y proveernos lo que Él sabe que nosotros requerimos. Pero no tratemos y no perdamos de vista lo que para Dios es importante. Esto es claro y vital para nosotros. Allá hay otros versículos que usted va a leer en su casa. Pero repito, este primer punto es ponga a Dios realmente de primero. Empecemos a negarnos a nosotros mismos. Le dijeron, Jesús dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino? Ahí estaba el joven rico y le dijo, ya sabes, los mandamientos los tienes aquí y allá. Y le dice, Señor, eso lo he guardado. Es fácil por encima decir, pero cuando el Señor nos confronta con áreas importantes, tenemos que ser honestos con Él. Y tenemos, repito, que asumir la parte que nos corresponde. Sigo adelante. Punto 2. Segundo principio. El primero, ponga a Dios de primero. El segundo, trabajo arduo. ¿Cuánto les gusta trabajar? Levante la mano. Eso, qué bueno, es una iglesia de gente que trabaja. Eso nos alegra mucho. Pero no es solo trabajo, es trabajo arduo. O sea, fuerte, esforzarnos en el trabajo. A mí me da muchísimo pesar y cuando hablamos de este tema, en muchas empresas donde hemos recomendado en algún momento a algún hermano de la congregación o alguna persona que nos pide que le recomendemos, que los dueños de esa empresa me digan, ¿sabe qué? No me recomiende más cristianos. ¿Me escuchó lo que le dije? No me recomiende más cristianos. Porque llegan tarde y mientras saludan a todos para darle la bendición a todos, entraba a las 7 y está empezando a trabajar a las 7:15, 7:20. A la hora del refrigerio se pone a hablar y de lo bueno que es Dios y todo, y toma los 15 minutos del café más otros 15. Y no rinde. Así que me han dicho, no me recomiende más como esos. Y mire, a mí se me cae la cara de vergüenza. Se me cae. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser los mejores. Dígale a que está a su lado. Estamos llamados a ser excelentes. En serio. Excelentes en todo. Hacer las cosas bien. Esforzarnos porque Dios es nuestro primer jefe y es al que le damos cuentas. Dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo como para Él. Señor. No dice como para el patrón. Dice como para el Señor. Es para Él que nos esforzamos. Es por Él que nos esforzamos. Y es para dar testimonio de Él que nos esforzamos. Así que mi hermano, trabajo arduo. Génesis 2:15, usted lo conoce. Dice que el Señor puso a Adán en el huerto. ¿Y para qué lo puso? Para que se echara a dormir de lo lindo y a comer de los frutos del huerto. ¿Fue para eso? ¿Para qué lo puso el Señor ahí? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mire, el asunto estaba así. Entonces nos vendieron un cuento, ¿verdad?, de que el trabajo era un castigo. No, el trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición. Dígalo conmigo, el trabajo es una bendición de Dios. ¡Qué bueno! El trabajo es una bendición de Dios. Y los lunes en la mañana es una bendición. Algunos no están muy convencidos. Voy a decir otra vez y dígale el amén fuerte. Los lunes en la mañana es un día de bendición. Amén, eso. Porque nos levantamos y vamos a trabajar al trabajo que el Señor nos proveyó para poder llevar sustento a nuestras casas. Los lunes en la mañana son días de bendición. Eso. Y los martes también. Y todos, Porque Dios es así, es bueno. Ay, es que qué pereza levantarme. Ay, es que qué pereza. Y solo las perezas, mis hermanos. Qué cosa más terrible. Trabajar no es falta de fe, dice el punto A, sino obediencia a la palabra. Y aquí vamos a desenmascarar un montón de mentiras que el diablo ha metido en medio del pueblo cristiano. Ponga atención y prepárese. Hay gente que lo ve como castigo y no es así. Repito, si bien es cierto, la maldición que cayó por causa del pecado hizo más difícil la tarea. El trabajo Dios lo concibió como una forma de bendecirnos, una forma de desarrollar nuestro potencial, una forma de hacernos sentir útiles y de que pudiéramos bendecir a otros, ayudar a otros, a la vez que recibimos el beneficio de trabajar. Eso es importante. B, el trabajo es fe en lo que la Biblia dice, y aquí es importantísimo. ¿Qué es vivir por fe? Si le preguntamos a mucha gente qué es vivir por fe, la gente dice, no, vivir por fe es dejar de trabajar y confiar que Dios me proveerá. Pero ¿de dónde carambas agarraron esa idea? Si la Biblia dice que tenemos que trabajar. Vivir por fe, yo vivo por fe, ahí Dios, lo que Dios me vaya dando. Por amor a Dios. Vivir por fe es vivir conforme a lo que nuestra fe declara. Y nuestra fe dice que tenemos que trabajar. ¿O no? Porque Dios dice, esfuérzate con vuestras manos y trabaja para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. Nuestra fe demanda trabajar, porque así lo ha dicho el Señor. Ah, pero alguien dice por ahí, no, es que dejar de trabajar para que Dios lo mantenga. No, Dios puede y me va a dar lo que necesito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Realmente, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero cuenta con que yo trabaje y me esfuerce. Él no es Dios de perezosos ni de vagabundos. Dígale a la que está a su lado, hay que ser diligente. Eso, diligente. Decían los viejillos de antes, contra pereza, diligencia. Y eso está tomado de Romanos capítulo 12. En lo que requiere, dice, esfuerzo, diligentes, no perezosos. Así dice. Mi hermano, tenemos que trabajar porque el trabajo es actuar conforme a lo que nuestra fe dice. Yo creo que Dios suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza en gloria. Sí, y para eso nos va a dar trabajo. Algunos no están muy convencidos. Bueno, sigo adelante. Sí, vivir por fe es creer lo que Dios dice, y Él ha dicho en su palabra que hemos de comer del fruto de nuestro trabajo. Esa parte es la que algunos se la obvian. Él dice, mire, cuando hablamos de las bendiciones en la Biblia, estaban dichas como, dice, y trabajarás y tendrás y podrás comer el fruto de tu trabajo. Mire, no hay nada más lindo que poder saciar las necesidades y comer y disfrutar lo que Dios nos da a través del esfuerzo diario. Qué rico sabe el pan ganado, ¿verdad que sí? Rico sabe el pan ganado. Y Dios quiere que nos sepa rico, que lo disfrutemos, pero que nos esforcemos. Así que mi hermano, a partir de hoy, vivir por fe lo entendemos claramente como hacer lo que Dios ha dicho en su palabra, trabajar y esforzarnos, y hacerlo bien, hacerlo bien. Entonces, ¿cómo hemos de trabajar? Y allá aparecen. Primero, trabajemos aprovechando el tiempo. Eclesiastés 11:4, léalo conmigo por favor. Después de los Salmos está Proverbios y después está Eclesiastés. Llegamos rápidamente ahí. Y el versículo 11:4 dice lo siguiente. ¿Lo tiene mi hermano y mi hermana? Eclesiastés 11:4. El que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Qué tremendo. Hay gente que dice, no, es posible que llueva, entonces no voy a salir. No voy a ir, es vendedor, y dice, no, puede salir la lluvia ya. Y entonces empiezan a ver y buscan pretextos para no hacer lo que tiene que hacerse. Repito, hay que trabajar aprovechando el tiempo. Eso es el tiempo que tenemos, este es el día que creó el Señor. Y ahí tenemos otro punto que vamos a hablar más atrás. A veces dejamos y postergamos las cosas, y las podemos hacer hoy. Vamos a entenderlas, mis hermanos, y vamos a conocerlas mejor. ¿Sabe? Hay gente que decía, y por ahí le invito, no lo puse en el bosquejo porque ya era demasiado grande. Estaban los famosos 10 mandamientos del vago, ¿se recuerda? Y ahí hay un montón de cosas en los 10 mandamientos del vago, no, ni los voy a citar mucho. Pero empieza así como que, dice usted, Dios creó los días para descansar. no para trabajar. Y si tiene ganas de trabajar, siéntese y espere a que se le pase. Después dice otro por ahí: si usted ve a su amigo descansando, ayúdele. ¿Ya? Cosas así por el estilo. Es toda una mofa de lo que es el trabajo para nosotros. Mi hermano, mi hermana, trabajemos, aprovechemos el tiempo. Ahí hay otros pasajes preciosos que espero que usted y yo leamos ahora más adelante. Dice: hemos de trabajar cuando hay salud y juventud y oportunidades. ¿Cuántos tienen fuerza todavía para trabajar? Eso, la fuerza se la da el Señor. Él nos la da, usémosla. Y sabe, las personas que se mantienen activas, que no renuncian a esforzarse y hacer y mantener un estilo de vida activo, viven mucho mejor y viven más tiempo. ¿Por qué? Porque su organismo mantiene, repito, la vitalidad que la mente, que el corazón le está dictando, le está diciendo: tú puedes y debes. Así que, mi hermano, pongámonos las pilas. Ve de este punto donde estamos. Trabajemos responsablemente. Y ahí vamos, repito, al versículo 4. Tenemos Proverbios 10:4, por favor. Vaya conmigo. ¿Lo tiene, mi hermano, mi hermana? Vea qué tremendo lo que dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué significa esto? Si hemos de prosperar, tenemos que ser diligentes, porque el negligente va para atrás, va para atrás, va para atrás. Esforcémonos, seamos diligentes. Y esto significa trabajar con responsabilidad, asumir el rol que tenemos, cuidar el trabajo que tenemos. Y si el Señor nos permite ir creciendo, vamos para adelante, por supuesto. Sí, trabajemos inteligentemente, así tendremos más rendimiento. Ahora vaya por favor al 14, versículo 4. Estamos en Proverbios. Dice este proverbio: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Piense por un momento en alguien que quiera labrar la tierra. Aquí tenemos en medio de la congregación gente que labra la tierra, y eso es maravilloso. Pero si quieren labrar la tierra, ¿qué es más fácil? ¿Hacer el surco a pala o hacerlo con un buey, con un arado? Con un arado. Y si no, haga la prueba. Si la hace a pala, le toma cierto trabajo. Pero si quiere arar con un buey, le pone la yunta al buey y usted va detrás nada más dándole dirección al buey y haciendo el surco. Ahora, mi hermano, si de repente tiene la oportunidad de adquirir un tractor, ¿qué trabajará más rápido, el tractor o el buey? El tractor. ¿Por qué? Porque ya no hace un arado con una, sino que pasa cinco cuchillas atrás y va de cinco en cinco, y con la fuerza de ese instrumento. ¿Por qué le digo? Porque a veces, mi hermano, queremos que Dios multiplique lo que estamos haciendo y resulta que nosotros no lo estamos haciendo con inteligencia. A veces estamos haciendo las cosas de una forma porque las hemos hecho así toda la vida. Nos han enseñado que así se hacen toda la vida y no pensamos y no le pedimos a Dios sabiduría para hacer las cosas de una forma más provechosa. Sea lo que sea, ¿cuánto tiempo gasta usted lavando los platos? Y no le voy a vender lavaplatos, no se preocupe. El tiempo que tarde. ¿Cuánta? Vea, le voy a decir al respecto y para que usted vea que a veces no pensamos ciertas cosas. ¿Cuánta agua gasta usted lavando los platos? Yo qué sé. ¿Cuánto jabón gasta usted lavando la ropa? ¿Por qué le digo esto? Porque siempre hay formas de hacer las cosas de una mejor manera. Siempre podemos hacer las cosas de una mejor manera. Y Dios quiere darnos sabiduría para que podamos ahorrar la electricidad, ahorrar el agua, ahorrar cada cosa y poder disfrutar de lo que Dios nos da, ir creciendo. Otra cosa importante que dice aquí el bosquejito: dice, propóngase superarse cualquiera que sea su condición actual. ¿Me escuchó eso? Propóngase superarse. Si usted es, qué sé yo, carpintero, ebanista, propóngase mejorar en lo que está haciendo. Pero hay que proponérselo en el corazón y hay que hacer lo que sea necesario. Por aquí tenemos gente que sabe cocinar, ¿verdad? Hay gente aquí, pero gente que sabe cocinar en serio. Y mire, qué bueno es que pueda seguir, repito, creciendo en ese conocimiento. ¿Cuál es la habilidad que Dios te ha dado? Puedes mejorar, puedes superarte, puedes recibir un curso, puedes capacitarte respecto a algo en esa actividad que estás haciendo. Porque dice que con la fuerza del buey se llena el granero. A veces estamos haciendo la pala y Dios quiere pasarnos al buey. Me estoy comunicando, hermano, que está muy serios. Sigo adelante. El que se prepara hoy abre puertas para mañana. Prepararse, y esto lo voy a decir despacito, prepararse profesional o académicamente no es pecado. ¿Me escuchó? No es pecado que usted estudie, que usted aprenda un idioma. ¿Cuánto le gustaría aprender un idioma? Bueno, yo lo que quiero es aprender el idioma en el que hablan las mujeres, porque no entiendo a veces lo que dice mi esposa. En serio, mis hermanos, es difícil. Es un idioma diferente. Pero si puede aprender lengua extraña. Mire, ¿sabe lo que están buscando las empresas en este momento? Gente que hable mandarín. Chingunguay, esas carambas. Como chino. Inglés. Mire, yo no sé, si usted tiene la posibilidad de meterse a estudiar, hágalo. ¿Me escuchó? Y aquí algunos dicen, hermano, está pecando porque Cristo viene pronto. Sí, viene pronto, pero que nos agarre haciendo lo que tenemos que hacer, caramba. Porque hemos de repente pensado que por ser cristianos yo tengo que entrar en un conformismo de vida. Y Dios no ha dicho en ningún momento que tú y yo somos conformistas. Dice que somos, que tenemos contentamiento. Son dos cosas muy diferentes. Y Arturo Romano va a hablar de eso más adelante en una predicación. Es muy diferente. Si puedes prepararte, hazlo, no es pecado. Mire, yo recuerdo hace 20 años donde estudiar en la universidad era pecado. Porque era ir a, se sentaba uno en una clase y decía, no te sentarás en silla de escarnecedores. Y entonces, Dave, así va el asunto, tampoco me puedo sentar en un bus. Era un pensamiento tan anómalo, tan viciado, tan dañado en su origen. Y entonces la gente no veía el superarse como un pecado. Veía como algo malo poder estudiar o poderse preparar o desarrollar una habilidad en su profesión. Hágalo, capacites. Ahí está el INA, es una herramienta. ¿Cuántos cristianos están usando el INA? Yo espero que fueran más. Desearía que fueran más, porque toda la gente que no conoce a Dios ahí lo está usando. ¿Y cuántos cristianos lo están aprovechando? Y no, si no se sienta mal, es conforme a lo que cada uno, repito, tenemos la oportunidad en Dios. Y dice, pídele a Dios oportunidades para crecer, para superarte, y aprovéchalas cuando se presenten. Esto demandará de ti sacrificio y esfuerzo, pero sin duda dará mejores dividendos. Claro que sí. Si no has sacado el bachillerato, sáquelo, porque ahora se necesita para muchas cosas. Esfuércese. Quitémonos, mire aquí, arranquémonos ese cassette que nos han puesto ahí. Es que yo soy cristiano, yo sirvo a Cristo. Pues sirvámosle, no hay ningún problema. Pero si tenemos la oportunidad, hagámoslo, hagamos algo. Ahora usted dice, no, yo no me voy a desempeñar por allá. Entonces, donde usted se va a desempeñar, procure crecer y procure mejorar en ese aspecto. Dice, los cristianos vivimos el contentamiento, no el conformismo. Hay un pasaje en 1 Corintios 7, cuando está hablando el apóstol Pablo, dice, cada quien en la condición en la que vino Cristo, así permanezca. Dice, ¿eres tu esclavo? Dice, sirve a tu amo. Pero si tienes oportunidad de salir de ahí, hazlo. El conformista, si la Biblia fuera conformista, diría, ¿eres tu esclavo? Quédate ahí. Pero no dice eso. Dice, sirve a tu amo, hazlo bien. Y si tienes la oportunidad de salir de esa condición, hazlo. Porque Dios puede usar esa nueva condición que vas a tener. Así que, mi hermano, entendamos esto, y es muy importante. Dice el punto D, ya en la otra parte del bosquejo. Busca una pareja, esposo o esposa de parte de Dios. Ah, y esto es importante. La prosperidad de Dios implica tener a alguien al lado que ame a Dios. Más o menos. Voy a decirle por qué. Dice Proverbios 19, algo como esto. Las riquezas y las casas son herencia de los hombres, mas de Jehová la mujer prudente. Es decir, Dios te da a ti una mujer prudente. ¿Cuántas mujeres prudentes tenemos aquí? Levanten la mano, esas mujeres prudentes. Eso, levanten la mano, levántela, levántela. Mujer, usted que está aquí, diga en su, ponga su mano en su corazón y diga, yo soy una mujer prudente, santa y esforzada. Eso. Ahora, déjeme decirle algo. La prudencia está asociada con el temor de Dios, está asociada con la sabiduría de Dios, está asociada con el consejo de Dios. Entonces, si queremos ser más prudentes, tenemos que buscar lo que Dios dice y actuar como Dios quiere. Eso es. Ahora, dice ahí el bosquejito, busque unidad y prudencia conjunta en el manejo de sus finanzas. Dios le puso a usted, mi hermana, la que está casada, como ayuda idónea. idónea, significa consejera. ¿Sabe lo que significa ayuda idónea en el hebreo? La palabra como tal significa cubierta protectora, como un chal que cubre al esposo. ¿Qué le parece? ¿Cuántos chales solo bueno tenemos aquí? ¿Verdad que sí? Eso, esa cubierta protectora, ayudarle en la administración, ayudarle en el consejo, ayudarle en todos los momentos. Y varones, por amor a Dios, ¿quién tiene una consejera y no la escucha? El necio de corazón, así nomás. Si Dios te ha puesto consejo a la par, tómalo, porque para eso está tu esposa, para que la honremos y escuchemos también lo que tiene que decir y la hagamos parte de la tarea de formar y llevar adelante el hogar. Eso es muy importante. Ahora, si usted lee ahí Proverbios 31, que es el pasaje por excelencia cuando habla de la mujer virtuosa, ahí está anotado las citas. Usted se da cuenta que mucha de la virtud de esa mujer tiene que ver con la forma como administra el recurso. Mucho. Dice que, por ejemplo, leamos los primeros versículos, ahí nomás, Proverbios 30. Proverbios 31, perdón. Lo tenemos. Empiezo en el 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ah, yo la hallé, qué bueno. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias. Miren, el corazón del esposo sabe que ella es una ganancia permanente. Qué bueno. ¿Qué piensa usted de eso, Guido? ¿Está de acuerdo? Solo bueno, eso sí me gusta. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viñas del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga. Y ahí sigue hablando, mire, mucho de lo que habla es una mujer emprendedora, es una mujer, dirían por ahí, es una mujer pymes, ¿verdad? Algunos por ahí, pequeña y mediana empresa, es una mujer que va para adelante, es una mujer que confía en Dios, que valora, que se esfuerza. Mi hermana, ahí Dios le habla, esfuércese, sea compañera de su marido en llevar adelante las finanzas del hogar, la mayordomía, la marcha del hogar. Esto es importantísimo. Sigo adelante, mis hermanos, y no se me acaba el tiempo. No postergue lo que tienes que hacer. Te puedes costar dinero. Estamos hablando, repito, de cómo trabajar, de cómo debemos trabajar. Y repito, no postergue lo que tiene que hacer. Proverbios 24 tiene algo precioso para nosotros. Lo leo rápidamente. Versículo 30. Proverbios 24, 30. Y dice, vamos a leer hasta el 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Y qué vi? Dice, he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué le parece? Muy gráfico, muy sencillo. No deje las cosas para mañana. Yo aquí voy a hablar con todo el corazón a los cabezas de hogar. A ver, ¿cuántos jefes de mantenimiento tenemos aquí en la casa? Hay poquitos jefes de mantenimiento, ¿ah? Bueno, si usted no es jefe de mantenimiento, por lo menos tiene que ser el mayordomo para ver el mantenimiento. Entonces, ¿cuántos mayordomos que contratan mantenimiento para su casa? Ahí algunos levantarán la mano. Lo que quiero decirle es que en la casa hay un montón de cosas. Como un ejemplo, montón de cosas que vamos posponiendo. Y tenemos esto, dejémoslo así por mientras. ¿Ah? Por mientras. Y por mientras resulta, mis hermanos, que había una gotera. Y por mientras la dejamos y empieza a llenarse. Y ojalá sea de Gibson, el cielo raso. Y por mientras, ¡fua!, hasta que se viene abajo el pedazón. Por no agarrarla en su momento. Por no buscar la gotera en su momento, por no reparar el cable en su momento, por no arreglar el toma en su momento, por no levantarse y hacer lo que tengo que hacer en el momento en el que tengo que hacerlo, por postergar. postergar. Qué tremendo esto, mis hermanos. Porque nadie puede hacer, repito, lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que hacerlo y yo tengo que hacer lo mío. Dice, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Posponemos nuestras tareas por dos razones. Esto es muy importante también que lo veamos. Miedo al fracaso o miedo al éxito. Cualquiera de las dos, siempre, muchas veces es por miedo. Ay, es que si hago eso y no me sale, y sale mal, entonces como tengo miedo que me salga mal, no lo hago. ¿Quién le ha dicho a usted? Hágalo, confíe en Dios. O mi hermano, de repente, miedo al éxito. Es que si, imagínese que yo pongo una empresa y pega, y me va bien, y si después me compro un carro y los hermanos andan criticándome. Hay gente que tiene miedo también del éxito, miedo de lo que otros puedan pensar. Déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana. Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que hagamos lo que tenemos que hacer. Dios quiere que seamos prudentes. Dios quiere que trabajemos y que lo hagamos bien. Pero eso es una decisión suya y es mía. Dios va a estar viendo, va a estarnos recordando como hoy nos recuerda, pero la decisión sigue siendo suya y sigue siendo mía. Sigo adelante. Punto 3. Otro principio, el tercer principio. Ese segundo era trabajo arduo. El tercero, buena administración. Tres principios ahí, o tres consejos en torno a buena administración. Ahorre. Proverbios 6, vaya conmigo por favor. Proverbios 6, versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué hace la hormiga? Recoge, ahorra. ¿Para qué? Para el tiempo en el que no puede trabajar por causa del invierno, tiene su alimento ya preparado, tiene su ahorro. Ese es el concepto, ahorrar. ¿A cuánto nos gusta ahorrar? Es una decisión suya y es una decisión mía. Y hay gente que dice, es que yo no, apenas voy saliendo para el gasto y usted me está hablando de ahorro. Déjeme decirle algo, ahorre aunque sea 1,000 pesos por semana, aunque sean 500 pesos por semana, pero hagámonos el hábito de ahorrar. Es un hábito, es algo que se aprende. ¿Sabe lo que pasa si yo le doy 1,000 pesos a un chiquillo mío? En 2 horas ya no hay nada. Hay un montón de confites, chupachupas, eso es. ¿Por qué? Porque un niño no puede ahorrar, le cuesta ahorrar. Bueno, hay sus excepciones, hay niños que son demasiado ahorrativos, ¿eh? Pero los míos, ay Padre bendito, cuesta. ¿Qué le digo con esto? Ahorremos, aprendamos a ahorrar. Ahorrar es un hábito que se desarrolla y va de la mano con la responsabilidad, va de la mano con la madurez. Cuando yo entiendo la importancia del ahorro, el que ahorra puede tener para cuando hay un momento difícil, un momento, como dice el pasaje, en el que ya no puedo trabajar por alguna cosa, tener algo para poder responder ante una eventualidad. Ahorrar no es pecado, codiciar sí es pecado, o ser avaro sí es pecado, pero el ahorro no es pecado. No sé si logramos ver la diferencia. Codiciar es desear lo que el otro tiene, es pecado. Avaro es retener y ser mezquino, eso sí es pecado, porque lo que tenemos no es para estar echando y echando y echando. Yo conozco gente muy lamentable que la familia tiene necesidad de unos zapatos y él tiene 100,000 pesos en el banco y no le compra los zapatos al carajillo porque se le gastan los 100,000 pesos. Eso es mezquindad. Eso es un problema aquí y un problema aquí. Pero ahorrar significa que esos 100,000 pesos los tiene ahorrados, qué bien, para este momento precisamente, y le compra los zapatitos que el chiquitillo ocupa para la escuela. Me estoy comunicando, hermanos, la diferencia entre ahorro y mezquindad, avaricia o codicia. Dios quiere que seamos ahorrativos. Repito, mida cuánto detergente le echa a la lavadora. ¿Sabe que hay una proporción, hay una cantidad que se le echa? Sí, en serio. Si le echa mucho, más bien queda la ropa con jabón. Y entonces tiene que echarle, ¿cómo se llama? Suavitel para quitarle la tiesura a la ropa que está llena de jabón. Y si le echa muy poco, tampoco lava. Entonces tiene que volver a lavar y gasta más luz. La cantidad, buscar lo que es correcto, mis hermanos y hermanas. Segundo, no malgaste el dinero. Ay, aquí sí estamos fregados. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces plata en bolsa, como decían, coyol pelado, coyol comido. Y vamos, y todo lo que tenemos, pum, pum, pum, pum. A ver, voy a ser muy honesto aquí, mis hermanos. ¿Cuántos son más despilfarradores de la cuenta, que sienten que deberían medirse un poquitico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire, poquitos. Bueno, gracias a Dios. Vamos al otro lado. ¿Cuántos son más agarrados de la cuenta? Ajá. Busquemos el punto medio. Busquemos el punto adecuado. Busquemos, repito, movernos en el orden de Dios, en el plan de Dios. Pero no malgastemos el dinero. Hay cosas que son necesidades. Nos hablaba, nos predicaba Abraham hace un tiempo atrás. Hay cosas que son necesarias. Está bien. Adquirámoslas, pero hay cosas que no son necesarias, que son simples chunches. Valoremos realmente en qué estamos invirtiendo el dinero. Invierta en el futuro. Proverbios 13:22. Ya voy terminando, mis hermanos. 13:22. Dice la palabra del Señor: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea, oyó, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, o sea, hasta los nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Busquemos andar rectamente, busquemos invertir, repito, en cosas que puedan dejar, que puedan ayudar a los que vienen detrás. No les dejemos deuda, dejémosles legado, herencia, dejémosles cosas buenas que puedan ellos también disfrutar en Dios. Cuarto principio, ayude a otros, comparta con los necesitados. Proverbios 19:27 dice: el que le presta a Dios, el que le presta al pobre, a Dios le presta. Y mire, Dios siempre paga y paga bien. De eso puede estar seguro. Y la escritura enseña que podamos compartir con los que padecen necesidad. Cristo en Mateo 24 decía, hablando a unos: bienaventurados, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve frío, me vestiste. Y dice: ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste con uno de los que están a tu lado, de los necesitados. Hay un principio, y es el principio de dar, de compartir. Ahora, demos con propósito, no demos por dar y no demos despilfarrando. Si usted, alguien llega y le va a pedir plata para drogarse, mejor diga: venga para acá y cómase una tortita aquí conmigo. Hagámoslo de forma un poco más inteligente, un poco más sabia, un poco más prudente. Pero no, repito, neguemos nuestra mano para ayudar al que tiene necesidad. Y apartemos, si usted tiene la oportunidad de darle a alguien que usted sabe que es ayuda genuina y que no es sostener una vagabundería, porque son dos cosas muy diferentes, hagámoslo y seamos, repito, desprendidos. Y no demos con dolor, demos con alegría. Y el pasaje de 2 Corintios 9 dice que nosotros sembremos, repito, y lo hagamos con alegría. No como quien da por necesidad, no como quien da, sino sabiendo realmente que Dios ama al que da con alegría. Y el último principio es el contentamiento. Y este principio lo vamos a abordar con Arturo Román, si Dios lo permite, de aquí a un par de domingos. Es bien importante. Contentamiento, repito, es no afanarse por la riqueza. Ya nos hablaba Mariano hace 15 días. No afanarnos por la riqueza significa que mi corazón no esté detrás de aquello, al punto que me haga esclavo de la riqueza, que viva para la riqueza. Dios nos da lo que requerimos si estamos dispuestos a hacer la parte que nos corresponde. Y ahí está el Salmo 39:6 que lo tocó Mariano en aquel momento. Quisiera leerlo rápidamente. Salmo 39:6. Dice la palabra del Señor: ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Sabe lo que significa eso? Que hoy estamos y mañana ya no estamos. Ciertamente en vano se afana. En vano. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Mis hermanos y hermanas, afanarse por la riqueza es poner el corazón en ellas. Y si nuestro corazón está en ellas, no está en Dios. Y ahí tenemos un problema. No nos afanemos. No te quejes, dice también. Qué fácil nos es quejarnos, mis hermanos. Quejarnos por todo, por lo que Dios hace y por lo que no hace. Por lo que tenemos y por lo que no tenemos. ¿Cuántos aman a su suegra? Sí, algunos no levantaron la mano. Bueno, ame a su suegra, bendígala, a su suegro. No nos quejemos, seamos agradecidos. Entendamos que Dios quiere que seamos agradecidos. Y el último punto, confiemos en Dios. El Salmo 37:25 es un canto de confianza. Termino con ese versículo. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Puede usted decir amén a eso? Amén. porque Dios nos va a cuidar, Dios nos va a sostener. Apliquemos estos principios y permitámosle a Dios que tenga el camino abierto para hacer que se cumpla lo que está en su palabra. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Quiero aprovechar y leer esta conclusión y vamos a orar un momento. Dice: a diferencia de las falsas doctrinas propagadas en el mundo moderno con respecto a la prosperidad material, la Biblia nos ofrece un cuadro aceptable y mesurado. Dios no ha prometido a los cristianos que vamos a ser ricos ni millonarios, aunque algunos puedan llegar a serlo. Pero Él sí ha prometido proveernos lo que nos falta. La provisión divina no ocurre por acto de magia. No es una varita que uno la pone en la cabeza de alguien. No es oro que cae del cielo literalmente, sino provisión que viene del cielo por medios comunes al hombre y sin dejar fuera la fe, la dedicación, la ayuda al prójimo, la responsabilidad y el trabajo arduo. Quiera Dios que sepamos entender esta verdad para vivir vidas que den gloria a Dios, poniendo cada cosa en su lugar, siendo hombres y mujeres llenos de contentamiento, sea que tengamos mucho o que tengamos poco. Que aprendamos realmente a valorar lo que Dios nos ha dado, que valoremos el trabajo, que nos esforcemos, que pongamos a Dios en el primer lugar, que podamos ser buenos administradores. Dice la palabra: el que bien administra, bien le va. Tenemos que aprender a no malgastar, a no despilfarrar y tampoco a retener y endurecer nuestro corazón con el que padece necesidad. Porque Dios no mide lo que nosotros damos en función de lo que damos, sino en función de lo que nos dejamos. Alguien decía eso y yo lo entendí aquella vez. Si yo le doy 1,000 al Señor poniendo una cantidad para decir algo y me dejo 10,000, Dios no ve los 1,000 que le doy, sino lo que me estoy dejando para mí. Dios, repito, desea que podamos ser sensibles al que tiene necesidad y compartir y ayudar. Y mi hermano, que podamos realmente, mi hermana, tener el contentamiento y disfrutar el contentamiento. Dice: pero hermosa, gran cosa es la piedad acompañada de contentamiento. Cierre sus ojos un momento, en un minuto estamos saliendo. Papá, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por lo que hemos compartido, lo que se ha predicado. Y gracias, papá, sobre todo porque has dejado en tu palabra principios para nosotros. Señor, no es que tú con unos seas buenos y con otros seas malo, de ninguna forma. Eres bueno con todo y todo lo bueno proviene de ti, Señor. Pero yo tengo que alinear mi corazón a tus propósitos. Tengo que alinear mi corazón en tu palabra para poder ver cómo cumples lo que has prometido. Papá, ayúdame a quitar los pretextos, a quitar las excusas. Ayúdame a esforzarme, ayúdame a prepararme. Ayúdame, Dios, a hacer lo que tengo que hacer. Eso implica esfuerzo, implica disciplina, implica diligencia. Y no es fácil, papá. Lo más fácil es sentarme y esperar que todo caiga del cielo. Pero Señor, las fuerzas provienen de ti y el trabajo también proviene de ti. Así que ayúdame a esforzarme para ser, Dios, un obrero aprobado en todo sentido por ti. Padre, bendecimos tu palabra y bendecimos lo que ha sido sembrado en nuestro corazón en esta hora. Ayúdanos a que dé, oh Dios, una buena semilla. Ayúdanos, papá, a que nuestro corazón realmente pueda ser tocado y movido a actuar en este sentido, Dios, a esforzarnos, a no ser conformistas, a no ver que el techo se nos está cayendo y nosotros no hacer nada al respecto, Dios. Padre, que dejemos de evadir nuestra responsabilidad y hagamos hoy lo que tenemos que hacer hoy. En el santo nombre de Cristo Jesús, te damos la honra, te damos la gloria. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer que en nuestro corazón esto pueda germinar. Así que clamamos para que lo hagas en mí. Y dile estas palabras: Señor, yo renuncio a la apatía y a la indiferencia, porque hoy me has hablado derechito y clarito, Dios. Y hay algo que tengo que hacer. Ayúdame a empezar con un paso sencillo, pero no postergar mis decisiones y mis acciones, papá, para poder alcanzar lo que tú has preparado. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, papá. Gracias. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la palabra de Dios.